me quieres, pues no me lo demuestras, era todo mentira. Cariño, pues yo ya he descubierto que nunca me has querido, que nunca me quisiste. Te quiero, yo siempre te he querido y ya estoy convencido que nunca me querrás. Sé feliz con el hombre que tú quieras, no destruyas ya tu vida, yo te doy tu libertad. No merezco lo que tú haces con mi amor, mejor vete de una vez y no digas más. No merezco lo que tú haces con mi amor, mejor vete de una vez y no digas más.